Voces sin Fronteras. Caminando con Derechos. Una radiorrevista de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género. Amigos y amigos radioescuchas, reciban un saludo fraterno en cualquier lugar donde se encuentren. ¿Qué tal, Lucho? ¿Listo para un programa más de nuestra radiorrevista? Hola, Herme. Por supuesto, ya estamos más que listos para intercambiar informaciones, reflexiones y noticias muy interesantes con todos y todas los seguidores del programa Voces sin Fronteras, Caminando con Derecho. Para quienes ya nos conocen y también para quienes nos escuchan por primera vez, sean bienvenidas y bienvenidos y disfruten de esta producción de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género. Muchas gracias, Lucho. Este séptimo número de nuestra radiorrevista está dedicada a conocer sobre una de las problemáticas más graves que afectan no solo a quienes migran, sino a toda la sociedad en general y especialmente a quienes se encuentran en situaciones de desventaja o desprotección social. Hablemos de trata de personas, uno de los negocios más jugosos y más rentables del crimen organizado en los países de nuestra región migratoria. Sabemos que las migraciones son parte de la vida de nuestras comunidades y de nuestros pueblos, que se trata de una realidad que tiene muchas caras. Algunas de ellas no son buenas, pues tienen que ver con los problemas y conflictos que pueden presentarse en familias y comunidades, pero sobre todo con delitos cometidos en contra de la persona migrante. La trata es uno de esos delitos. Lucho, para mí, seguramente para muchas y muchos de nuestros amigos radioescuchas, la trata de personas es algo desconocido. La hemos escuchado poco y por eso nuestro programa nos ayudará a conocer más sobre lo que es y cuáles son las diferentes formas de trata, cómo funciona, qué consecuencias tiene para las víctimas, pero sobre todo nos permite reconocer este mal y sensibilizarnos sobre la importancia de denunciarlo y de informar y apoyar a nuestros hermanos y hermanas migrantes para evitar caer en manos de la red de trata de personas. Herme, sin duda que será muy interesante el programa. ¿Qué te parece si comenzamos escuchando la entrevista realizada a Mónica Salazar de la Fundación Panamericana para el Desarrollo? Ella tiene una experiencia muy amplia en este tema y nos ayudará a comprender lo que es la trata, cómo podemos identificarlas, cuáles son sus modalidades y algunas de sus principales consecuencias. Por supuesto, Lucho. Comencemos con nuestra sección Voces en el Camino, amigas y amigos. Oído y atención a nuestro programa sobre trata de personas. En medio venía el niño y luego nosotros le dijimos a la señora que no pusiera en riesgo la vida del niño. Voces en el Camino. Me hicieran prisionero, el mismo idioma y el color reflexioné. ¿Cómo es posible que me llamen extranjero? Hola, buenos días, soy Mónica Salazar, co-coordinadora del colectivo contra la trata de personas. Parte de las dimensiones de la problemática es lo que ha trabajado todo México desde el Estado mexicano, así como Centroamérica. No hay datos que puedan establecer como tal cuál es el fenómeno, es decir, no tenemos un número o una estadística como, por ejemplo, el tema migratorio en la frontera norte entre México y Estados Unidos para establecer el número de retornos. En trata de personas es mucho más complicado establecer un dato. ¿Por qué? Precisamente porque muchos de los casos de trata que se dan principalmente en frontera sur entre Guatemala y México actualmente se están identificando que están vinculados con delincuencia organizada. Uno. Dos, con el mismo fenómeno migratorio. Y tres, con el mismo tipo de vida que se estructura en frontera, en cualquier frontera. Es decir, estos cruces constantes, mucha de la problemática que hay de trata de personas entre Guatemala y México, por ejemplo, está vinculada a el servicio doméstico. Mira, las acciones centrales que están haciendo desde hace mucho tiempo es basar el tema de trata de personas dentro de uno de los factores de riesgo de la migración. Es decir, se han hecho muchísimas campañas de prevención para que las personas migrantes, hombres, mujeres, niños, niños no acompañados, etcétera, entiendan que el fenómeno de trata existe, que es un delito y que están en situación de riesgo. Sin embargo, parte de lo que también se ha hecho entre gobiernos es dar capacitación a todas las estructuras que tendrían que estar vinculadas, tanto en Centroamérica como en México, para que puedan homologar criterios y conceptos. ¿Por qué es importante? Porque se había identificado que cada quien estaba entendiendo el fenómeno como estaba sucediendo en su región y no como estaba sucediendo en toda la región, entendiendo México y Centroamérica como un mismo lugar. ¿Por qué? Porque sí hay identificadas ciertos modus operandi a través de toda esta región. Las comunidades, entendiendo comunidades como los lugares de origen, podrían hacer como muchas acciones, tanto de prevención como de detección de situaciones. ¿Qué pasa? Las comunidades de origen necesitan informar hacia los que no estamos directamente vinculados a estas comunidades de qué está pasando para que ciertas personas de su comunidad sean susceptibles de caer en una situación de trata. Y quiero hacer como esta distinción. Una cosa es que sean sometidos a través de ciertos abusos o cierta violencia o cierto engaño, y otra cosa es que ciertas personas puedan vincularse a ciertas comunidades porque ya detectaron las vulnerabilidades de esa comunidad. Entonces necesitamos trabajar en ambas direcciones. Es decir, cuando ya se ubicó a una persona víctima de trata, y la otra es prevenir desde la comunidad sobre la situación de trata. ¿Por qué? Porque cuando ya se ubicó una persona víctima de trata, esa persona te puede dar mucha información de cómo fue la forma de enganche. Sin embargo, cuando no, la misma comunidad tiene que crear estas redes comunitarias de intercambio de información, pero también de atención, asistencia y protección a su misma comunidad. Lo que está sucediendo con el fenómeno de trata es que está tan vinculado con otros tipos de delitos y con otros tipos de acciones que a veces pasa o es invisibilizado o está cotidianamente aceptado. México, Guatemala, México, Honduras, México, El Salvador, México, Nicaragua, necesitan cerrar muchas filas en torno a dos cosas. Me queda claro que la persecución del delito cae o recae sobre el Estado, sin embargo, las comunidades, todas las sociedades, debemos de cerrarnos en torno a la prevención, a la protección, también a la atención de las víctimas, porque no hemos alcanzado el poder reintegrar a las víctimas de trata, porque todavía no tenemos como este acogimiento por parte de las sociedades en cada país. Amigas y amigos, ¿qué les ha parecido la explicación de Mónica sobre la trata de personas? ¿Conocen o han estado cercanos a alguna de las formas de trata de personas que se han presentado? Compañeras y compañeros migrantes, ¿han sido presas de alguna situación de trata durante el tránsito o en lugares de destino? Nos interesa conocer su opinión. Si quieren compartirnos su palabra, pueden escribir al correo caminandoconderechos@gmail.com. Repetimos, caminandoconderechos@gmail.com. Con mucho gusto recibiremos y retomaremos sus reflexiones y sugerencias. Bueno, Lucho, la situación de la trata se ve más grave de lo que me imaginaba. Para enfrentarla, necesitamos información y mucha energía. Vamos a escuchar la canción Esclava, interpretada por Natalia, actriz y cantante uruguaya, que protagonizó exitosas telenovelas y ha participado de diversas películas. Vamos a dedicarla a todas las personas que han vivido situaciones de trata y que, gracias al trabajo de personas y organizaciones comprometidas han podido reconocerla y afrontarla para reconstruir su vida. De norte viajó Lucía hasta la gran ciudad. Atrás quedó su pueblito, su familia y su pesar. Llena está de esperanzas por un sueño que atrapará. Le prometieron trabajo allá en la capital. Con su mejor sonrisa y su valijita vieja va cantando Lucía mientras el sol se aleja. Al fin vienen a buscarla dos señores que le hablan. Le prometen muchas cosas y ella los acompaña. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron. Esclava la vendieron. Ahora está encerrada, obligada a regalarse. Lucía llora su suerte y ya no puede negarse. No encuentra esta situación, se le escaparon sus sueños, perdió toda la ilusión. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron, como esclava la vendieron. Voces sin Fronteras. Caminando con Derechos. Una radiorrevista de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género. ¿Sabías que? El pasaporte es un documento personal. Nunca se lo des a nadie. Solamente la Policía Federal o los oficiales de migración pueden pedírtelo. ¡Alerta! Nadie puede meterte a la cárcel por trabajar sin documentos. ¡Que no te amenacen! Me gustó mucho la canción. Es muy cierto lo que dice. La trata convierte sueños y falsas promesas en una pesadilla. Nos convierte en esclavos y esclavas. Por eso, se dice que la trata es una de las formas modernas de la esclavitud. Amigos y amigas, llegó el momento de Encuentros en el Camino. En este segmento del programa vamos a tener la oportunidad de platicar con Luis Flores de la Organización Internacional para las Migraciones, quien desde el 2007 realiza un trabajo muy importante de atención a personas víctimas de trata. Nos interesa conocer cuál es la magnitud y el tamaño del problema en Centroamérica y México, pero sobre todo, conocer cuáles algunas de las acciones que se están llevando a cabo para combatir la trata en nuestra región. Hola. Hola. Pase, adelante. Encuentros en el camino. La situación de violencia, particularmente en el tema de trata, es un tema muy serio en esta región, particularmente en la zona transfronteriza México-Guatemala. Creo que hay muchas cosas, muchas experiencias y situaciones de trata que se ven como muy naturales, como muy normales, como parte de la dinámica fronteriza, particularmente marcada por el tránsito de migrantes. Yo creo que es importante tomar en cuenta que para el tema de la trata, cualquier persona de cualquier edad, sexo, condición social o económica puede ser una víctima de trata. Es decir, la trata no discrimina, es decir, puede llegar a convertir en víctima a cualquier persona. Cuando hablamos no desde la perspectiva de la persecución del delito de trata, sino de la perspectiva de la asistencia integral a las víctimas de trata, con todo lo que ello implica, toda la esfera de protección, es importante comenzar con identificarlas adecuada y convenientemente. Paso número uno. Paso número dos, identificar sus necesidades inmediatas y por otro lado, identificar riesgos y peligros. Uno sabe con quién te estás enfrentando, quién ha estado detrás de la víctima y a qué situaciones de amenaza pudo haber sido sometida, etc. Y entonces esa evaluación de riesgos y peligros es fundamental para la víctima, para la gente que interviene y que le puede proveer la ayuda necesaria. Las personas víctimas de trata necesitan de asistencia, de atención médica urgente a veces, o de atención emocional, psicológica, justamente para poder iniciar todo un proceso hacia la sobrevivencia y hacia la recuperación del proyecto de vida. Por otro lado, garantizar su protección, por una parte, sobre su identidad. Suele suceder que muchas veces en los operativos que se hacen la información se filtra muy fácilmente y los nombres de las personas que están involucradas en los procesos salen a la luz, sobre todo a través de los medios de comunicación social, y eso pues obviamente no es bueno, es perjudicial para las víctimas porque evidencia su ubicación y su situación. La intervención obviamente para que sea efectiva y eficiente creo que necesita de que sea un trabajo en coordinación con las diferentes instancias, insisto, tanto de gobierno como de sociedad civil. La primera cosa creo yo tiene que ver con esa corresponsabilidad entre sociedad y Estado y la instancia de gobierno en conocer el tema. En primer lugar, decía, es importante fortalecer las campañas y los mecanismos de prevención y de sensibilización. Que la gente sea consciente, tanto de la gente en las comunidades como funcionarios públicos. Hay cosas, hay experiencias y vivencias de nuestra gente en las comunidades que son muy importantes de su forma de entender y comprender la vida. pero que muchas veces hay gente que desde fuera las manipula y las utiliza justamente con intereses distorsionados que terminan muchas veces en condiciones de explotación. ¿Usted qué piensa? ¿Tú qué opinas, Hermé? Sin duda, como lo señala Luis, se está tomando medidas para enfrentar las diversas modalidades de explotación a las que pueden ser sometidas las víctimas de trata. Pero mientras siga existiendo corrupción, impunidad, desconocimiento, apatía de instituciones y poca claridad en el marco legal, seguirán operando y creciendo los grupos y redes de tratantes o explotadores que son parte de la delincuencia organizada. Por eso, es muy necesario conocer y difundir cuáles son los mecanismos de acción para el combate de la trata de personas, poniendo mucha atención a las formas de prevención en nuestras familias, grupos y comunidades. No podemos perder de vista que los grupos más vulnerables son fundamentalmente las mujeres, las niñas y los niños, especialmente cuando se habla de explotación sexual, servidumbre y algunos sectores de explotación económica, como el trabajo doméstico o en casa, el trabajo agrícola o en las maquiladoras. Hermé, es muy importante que nuestras amigas y amigos radioescuchas sepan qué hacer ante casos de sospecha o cuando se confirme que hay trata de personas. Bien, ahora sí vamos a escuchar algunas recomendaciones que se hacen cuando se tiene sospecha o evidencias de que hay trata de personas. Pongamos atención a la cápsula de nuestra sección Los Derechos en el Camino. ¿Yo? Sí. ¿Usted de dónde viene? De este municipio. No, usted no es de acá. A ver sus papeles. ¿O cuánto dinero traes? No tengo, solo de mi pasaje. Así dicen todos. Seguro trae más. Mira, mamita, tú eres ilegal en este país. O me lo pagas o te entrego con la migración. Ya, si de plano no tienes dinero, pues hay otra forma de pagarme. Aunque no estés en tu país, tienes derechos. Los derechos en el camino. México, por su posición geográfica, experimenta una fuerte dinámica migratoria que es aprovechada por los grupos y redes de trata de personas. Hoy en día, aunado a las condiciones de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad social, el país es considerado un territorio de tránsito, origen y destino de víctimas sujetas a explotación sexual y laboral principalmente, propiciando además un aumento en las modalidades internas, que no implica necesariamente el traslado de las víctimas fuera de sus fronteras nacionales. Los principales actores involucrados en la trata de personas son los tratantes o explotadores y sus víctimas. Los tratantes pueden operar en extensas redes, conformando un grupo de delincuencia organizada, o inclusive en grupos pequeños y aislados. Pueden ser conocidos o parientes cercanos a la víctima, cada uno especializado en alguna parte de la cadena: la captación, el transporte o la gestión de la explotación. En muchos casos, las organizaciones delictivas no actúan aisladamente, sino que establecen vínculos con otras formas de delincuencia organizada, tales como el tráfico de drogas. En el caso de la explotación sexual comercial, las víctimas han sido primero víctimas de secuestro, amenazas, corrupción de menores, violación, y luego son explotados sexualmente. Las personas que son consumidoras de los servicios sexuales se involucran también en la trata de personas. Si conoces casos o situaciones de trata de personas, 1. Muestra una opción firme de rechazo a la situación. 2. Si es posible, no te pongas en riesgo. a saber a las personas que pueden estar involucradas de una u otra forma, que son usuarias, abusadoras o cómplices al facilitar o hacer posible la actividad. Que la trata es una práctica tipificada como un delito grave y por lo tanto amerita cárcel. 3. Apunta los detalles que pudieran ser útiles en un proceso jurídico, placas, nombres, fechas y el contexto en el que ocurren los hechos. 4. Recomienda a la persona víctima que acuda a un ministerio público en caso de ser mayor de edad, o si se trata de un menor de edad, llévalo a las oficinas de justicia especializadas en el menor y la familia. 5. Da conocimiento a la Comisión de Derechos Humanos, estatal o nacional, para que intervengan en el seguimiento de los procedimientos y se garantice la atención y protección integral a las víctimas, con apoyo emocional y físico a su persona. Si quieres recibir más orientación o poner una queja, comunícate al teléfono gratuito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, 01-800-715-2000. A mí me parece que es muy importante que todas y todos estemos bien informados para poder prevenir y combatir la problemática de la trata de personas. Pero seguramente se preguntarán, ¿cómo lo podemos hacer? Cada una y cada una de nosotros podemos actuar mediante la difusión de la información. Es una forma de concretar y de prevenirla. No es muy difícil, Hermé. Todas y todos podemos poner nuestro granito de arena en la prevención de la trata de personas. Basta que pasemos esta información a nuestras familias, a nuestros vecinos y vecinas, a quienes viven en nuestro pueblo y comunidades. La difusión es una de las principales formas de la prevención. No olvidemos que la trata de personas cada día cobra miles de víctimas, niñas, niños y mujeres principalmente. Pero cuando esta condición de edad y sexo se combina con nuestras condiciones migrante, crecen los riesgos y peligros. Amigos y amigas migrantes, en nuestra sección El Mochilazo encontrarán algunas recomendaciones prácticas. Tómenlas en cuenta. Cuídense y cuiden a sus compañeros y compañeras en los caminos y lugares de destino. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Dónde andabas? ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Hey! ¡Ya llegamos! Oye, ¿sabías qué? ¡Hey! Ven, mira, te voy a contar. El Mochilazo. ¡Ándale, mijita! Aquí vas a tener una casa. Sí, ¿para qué vas tan lejos? ¿Para qué te pones en riesgo? ¿No miras cuánto peligro, cuánto asaltante y cuánto secuestro? Aquí te vamos a cuidar. Pásame tus papeles para que te apoye con la regularización. Eso sí, no olvides que todo tiene un costo y que hay que trabajar duro para ganar el pan. Ya lo dice la Sagrada Escritura, mijita. Órale, mi paisa, échese un traguito, o si prefiere, échese una soplada de la verde, que es de la buena. Ya verá que se sentirá mejor, y luego nos vamos a conocer unos valedores que nos van a echar la mano. ¿Para qué anda sufriendo en balde si aquí están sus valedores? Ay de ti si te quejas, peor tantito si vas por ahí con la autoridad. Porque esos son mis meros cuates y te va a ir peor, ya verás. Pues si quieres pagar tu deuda, vámonos poniendo de acuerdo. Hazme unos favorcitos con un amigo que le gustas harto, ya me dijo. Ahí dirás, si mejor nos arreglamos por las buenas, o vas a parar a la cárcel mientras no pagues. ¡ Claro que sí, ya tenemos todo listo del otro lado. Ahora solo me adelantan el 50%. Allá tenemos buena chamba, buenos patrones. Hasta la Green Card, mera original, está lista. Órale, compita. Ahora sí que necesitamos estar con el ojo bien abierto y los oídos bien atentos, porque la trata de personas es como el monstruo de las mil caras y las mil voces para quienes migramos. Ay, compita. Las personas migrantes, desplazadas, refugiadas o en situación de calle, o quienes son víctimas de violencia familiar o abuso sexual doméstico, estamos en una situación de mayor vulnerabilidad. Seguro, compita. La trata de personas es el monstruo de las mil caras y las mil voces, que nos sale a lo largo del camino migrante y para enfrentarlo, nuestra mejor arma es la información, la prevención, el apoyo y la protección mutua. ¡Qué rápido pasó el tiempo! Hemos llegado al final de nuestra radio revista dedicada a conocer un poco más sobre las problemáticas de la trata de personas. Esperamos que haya sido de su interés. En el siguiente número vamos a conocer sobre la vida en el otro lado, la vida en el norte, en Estados Unidos principalmente. Seguramente será muy rico tener noticias y diálogos con compañeras y compañeros que están por allá. Y saber cómo viven, qué dificultades enfrentan, pero también cómo se organizan y cómo reconstruyen su vida en aquellos lugares. No dejen de sintonizar la radio y escuchar el próximo número de su radiorrevista, Voces sin Fronteras, Caminando con Derechos. Nos vemos pronto. Sigan pasando un buen día en familia y en comunidad. Hasta pronto. Un abrazo. La Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género presentó Voces sin Fronteras. Caminando con Derechos.